Cuando nace un bebé en una familia, es motivo de gran celebración. No solo es hermoso y cariñoso, sino que el bebé es una extensión de una familia que ha existido desde el comienzo de la humanidad. Cada niño o niña que nace lleva consigo una herencia. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, veremos cómo la provisión de Dios para Ruth llegó también a ser una provisión para nosotros. Siga con nosotros al continuar nuestro estudio en esta serie, Ruth, Romance y Redención. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, La bendición de un bebé. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy hablaremos de lo que puede suceder cuando una nueva vida llega a una familia. Y, obviamente, el nacimiento de este bebé tendrá un gran impacto en toda la tierra. Por cierto, nuestro bosquejo dice que el bebé bendice un matrimonio, bendice una madre, bendice una suegra y bendice a toda una comunidad. Seguiremos el nacimiento de este bebé de Ruth y Boaz para ver cómo Dios lo usa como parte de su hermoso plan de redención. Mañana hablaremos de Ruth y el Mesías, al trazar el plan de redención divino desde el libro de Ruth hasta el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Y espero que usted pueda seguir acompañándonos en este estudio que hemos titulado Ruth, Romance y Redención. Abramos ahora nuestras Biblias para hablar de la bendición de un bebé. Estamos estudiando el libro de Ruth y estamos en una maravillosa sección del libro que tiene que ver con el legado que dejamos cuando nos vamos. Esta es una maravillosa porción de la palabra de Dios. El pasaje que consideraremos hoy se halla en el capítulo 4 del libro de Ruth, empezando con el versículo 13. Tenemos una lección más hoy en el estudio de Ruth y quiero hablar sobre la bendición de un bebé. He experimentado esta bendición nuevamente en mi vida con la llegada de mis nietos. No sé dónde estuve cuando nacieron mis hijos porque no recuerdo que haya habido tanta emoción como ahora con la llegada de mis nietos. Ser abuelo es algo muy emocionante. Encuentro camisetas por todas partes. ¿Las han notado ustedes? Yo compro todas las que me encuentro. Hay una que no le permito a mi nieto que se la ponga cuando viene a la iglesia porque dice, no se metan conmigo, mi abuelo es el hombre más mal encarado y más malo de la ciudad. Me gusta, puede llevarla a la escuela. Alguien ha dicho que un bebé es un perfecto ejemplo del gobierno de la minoría, porque el bebé es quien manda en la casa, lo han notado. Todo lo que pasa gira alrededor de él. Alguien ha escrito que un bebé hace hombre a su padre y un niño al abuelo. Es cierto. No me había sentado en el suelo para jugar con juguetes desde hacía ya muchos años, pero ya estoy haciéndolo de nuevo. Alguien dio esta definición de un bebé. Un bebé es un miembro pequeño de la casa que hace más fuerte el amor. Los días más cortos, las noches más largas, la cuenta bancaria más pequeña, la casa más feliz, las ropas más deterioradas, el pasado olvidado y el futuro algo por lo que vale la pena vivir. A pesar de todos los buenos pensamientos sobre los bebés, vivimos en una cultura que se está alejando de todo eso. ¿Sabían ustedes que un tercio de las parejas casadas que están en edad de tener hijos se han hecho esterilizar permanentemente? No quieren tener hijos. Una encuesta realizada en los Estados Unidos mostró que el 70% de los padres dijeron que no volverían a tener hijos si pudieran volver a hacerlo todo de nuevo. Hay una organización que se llama NON. Es una organización nacional de los que no son padres. Dicen que no quieren complicar sus vidas con hijos y en realidad se reúnen para hablar de lo maravilloso que es no tener hijos. Ahora bien, sé que voy a hablar hoy de un tema sensible, porque es seguro que alguien que me esté oyendo desee desesperadamente tener hijos y todavía no los tiene. Y no quiero hacer las cosas más difíciles para usted. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios por todas partes habla del asunto de la belleza, alegría y bendición de los bebés. La bendición de los bebés.